campaña hacia una radio intercultural. Microprograma de experiencias interculturales en radio. Rescatamos voces y experiencias. Tal sin tierra y humo no le ha de gustar. ¿Por qué? En la mayoría de las radios, las voces y la música son siempre parecidas. La radio comunitaria puede reflejar las voces silenciadas por la cultura dominante. Y para eso, la palabra oral es fundamental. Meseta y cordillera te han de acompañar. Capítulo 6. Takuizí y Fentrenewen. Compartimos experiencias donde circulan otras palabras. Mari Mari, Incheta Graciela Pérez Painilar, Pingen, Inchetuunta Nahuelpan, del paraje Nahuelpan, a 15 kilómetros de Esquel, y Incheta Lahuentuchefe, Feula Mongenta Pilmalquén, Golondrina. Rescatamos voces y experiencias. También en FM Ala, en dos programas de radio, uno que en Fogón, que se llamaba Takuifí, que es como la expresión de tanto tiempo, que participábamos igual con una ñaña, Nora Caucamán, y que era como cultura, digamos así, integral, ¿no?, de la cultura mapuche. Hablamos de comidas, había canciones, habían algunas cosas de la lengua también, y información de un lado y del otro de la cordillera, del mundo mapo y después el mapo. Me acuerdo que en esa época hablábamos mucho del tema de Facundo Yonezuala, del lonco Facundo Yonezuala, que ahora está en otra situación, pero como seguir esa información fue bastante interesante. Bueno, continuamos entonces en este día nublado, como decíamos, de que las nubes, Chomungen, las nubes se adueñaron del día. Pero igual estamos contentos de poder estar acá compartiendo con ustedes en Takuifí. Bueno, con muchas cosas para compartir, como estábamos saludando a las vecinas. Continuamos con los saluditos. Y vecinos. Y vecinos, sí, por supuesto. Y bueno, a las comunidades de acá de la zona también las saludamos. Lunes 7 de septiembre, de 15:30 a 17 horas, regresa Fentrenewen, comunicación mapuche. Estaremos compartiendo noticias del Gual Mapu, Epeu, relatos antiguos, entrevistas, invitados, música. Cheta Graciela Pérez Painilar, también. Rescatamos voces y experiencias. Programa Fentrenewen, que también era de información general, que teníamos algunos segmentos, pero todo relacionado con, bueno, con nosotros, ¿no?, con la cultura mapuche. Y estaba interesante también la comunicación con las personas que escuchaban la radio, tanto en Fogón como en Alas, porque bueno, se genera otro vínculo también. Campaña hacia una radio intercultural. Intercultural. Rescatamos voces y experiencias. Rescatamos voces y experiencias. Cantar sin tierra y humo no le ha de gustar.